Entreverarse. 9:52, estamos para conversar con el doctor Carlos Cafuri, abogado laboralista, especialista en temas sindicales, y un tema que está en el debate, en la palestra por estos días, y tiene que ver con la incorporación de los movimientos sociales a la Confederación General del Trabajo. Opiniones a favor, opiniones en contra. Queríamos conversar con Carlos Cafuri. Estimado Carlos, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días, gracias a vos. Bueno, ¿cómo observás vos esta idea que se propone de incorporar a los movimientos sociales, de darles tal vez una representación sindical y ratificar su existencia en la Argentina a través de la incorporación en la CGT? Bueno, nosotros hemos elevado hace unos días atrás un documento de la Intersindical Argentina, que es un agrupamiento de sindicatos, agrupaciones sindicales y también agrupaciones de jubilados, en donde hemos expresado nuestro rechazo a esta iniciativa de incorporar los movimientos sociales dentro de la CGT. No porque creamos nosotros que es una cuestión elitista, sino porque creemos que desde el Estado se tiene que avanzar para que las personas puedan tener trabajo registrado y trabajo digno. No depender del asistencialismo estatal a través de un plan social, y creo que es importante para ello que el gobierno revea algunas de las políticas que está implementando, porque consideramos que un gobierno peronista tiene que empezar a hablar un poco más de trabajo y de producción y menos de planes sociales. Y cuando se habla del salario universal, de alguna manera se está avanzando con esta política de planes sociales, es decir que lo que aparentaría es que cada vez más se va a ampliar la cantidad de planes sociales en la Argentina. Bueno, yo creo que un país en el cual el pueblo no trabaja es un país inviable. Esto pasa en cualquier lugar del mundo. Habría que analizar si lo que sucede en la Argentina con los movimientos sociales y con los planes sociales pasa en algún otro país del mundo. La verdad es que haya situaciones realmente de pobreza, o que haya algún tipo de ayuda extraordinaria por un tiempo determinado, yo considero que debe haber países que sí lo deben tener, pero este tipo de políticas que hacen del asistencialismo estatal una forma de gobernar, creo que realmente no debe existir ningún país en el mundo que lo haga. Y lo más triste de esto es que bueno, se acerca nuevamente un nuevo calendario electoral, en donde, bueno, las mismas figuritas repetidas desde hace 25 o 30 años siguen usando el discurso del peronismo y del peronómetro, como decimos nosotros, pero en la práctica están bastante alejados de la doctrina justicialista. ¿Cómo observás el modelo económico en el país? ¿Por qué hay una dificultad para crear trabajo? Si es que realmente se está reactivando la economía, ¿cómo se puede realmente crear trabajo genuino? O en todo caso, incorporar estos planes sociales a una estructura de reactivación económica en la Argentina. Bueno, yo creo que acá no pasa por un problema de imposibilidad, pasa por un problema de falta de decisión política. Esto lo habíamos hablado en otras oportunidades. La República Argentina es un país que, para el extenso territorio que tiene, que está dentro de los 10 países con mayor territorio en el mundo, y una población de 45 millones de personas, realmente una población bastante reducida en relación al tamaño del país, ¿cierto? Recordemos que la República Argentina también es un país, es una nación que tiene la posibilidad de brindarle alimento a más de 400 millones de personas en el mundo. Esto ya viene desde los comienzos de nuestro país, cuando se lo denominaba el granero del mundo. Y la verdad es que tenemos muchísimos recursos naturales, tenemos muchísimas posibilidades como nación de salir adelante, pero creo que falta una decisión política de dejar de ser un país en vía de desarrollo como el que somos desde hace ya demasiado tiempo. Yo creo que todos nosotros, los que hemos estudiado algo de historia, sabemos que la Argentina ha habido etapas de su valga la redundancia, de su propia historia, en la cual ha estado dentro de los 10 primeros países del mundo, y hoy estamos por debajo del país número 100. Entonces, creo que acá hay una cuestión de hacia dónde nos está dirigiendo esta clase política, residual que se viene de alguna manera acomodando en distintos lugares desde hace 15, 20, 30 años, y las políticas siguen siendo exactamente las mismas. Creo que con las mismas personas no vamos a tener resultados diferentes. Creo que tiene que haber un proceso de recambio, no solamente generacional, sino también un recambio dirigencial en todos los partidos políticos, comenzando por lo que es la democratización interna de los partidos políticos, para que las afiliadas y los afiliados que están desde las bases puedan llegar a acceder a cargos importantes en lugares ejecutivos y legislativos, fundamentalmente, que es donde se hace la política fina. Cuando uno recuerda la crisis del 2001, la reactivación del año 2002, 2003, de la mano del gobierno en principio de Dualde, luego de Kirchner, bueno, de alguna manera se buscó apalancar precisamente la economía a través de las cooperativas, de buscar maneras de reactivar, y se fue reduciendo los planes sociales. Hoy parece que estamos como hace 20 años atrás, volviendo a una discusión que parecía superada en la Argentina. En los últimos años la expansión de los planes sociales ha sido gigante, y hoy nos preguntamos cómo hacemos de nuevo para volver a tener una Argentina activa, con cultura de trabajo, donde realmente se pueda tener un trabajo estable, un trabajo en blanco. Estimado Carlos, ¿cuánto hace que uno no escucha hablar de alguien que consigue un trabajo en blanco con todas las de la ley? Aquellas personas que no tienen planes sociales se quedan en la precarización, trabajo informal, en la calle, no registrado. Pareciera ya un escenario muy lejano para la Argentina de hoy. Sí, la verdad es que a mí me resulta muy muy llamativo el desplazamiento que le ha dado el actual gobierno nacional, que discursivamente nos decía que era distinto al macrismo, pero en muchas políticas tiene algún tipo de continuidad en determinadas cuestiones, dándole preeminencia, como te decía anteriormente, al tema de los movimientos sociales. Y uno, cuando habla de esta posición de intersindical que hemos expresado, que te digo, es el primer sector de gremial a nivel nacional que ha hecho algún tipo de declaración con relación a este rechazo que nosotros hacemos a la incorporación de los movimientos sociales dentro de la CGT, creemos que acá hay varias cuestiones que hay que analizar. En primer lugar, el desplazamiento que ha hecho el gobierno sobre lo que es el movimiento obrero. Nosotros en el documento incluso hemos transcrito parte del discurso del general Perón el Día del Trabajador en el año 1909 en Plaza Mayo, y también hemos transcrito parte de un párrafo en donde se hace la descripción de que el movimiento obrero es la columna vertebral del peronismo. Eso quedó bastante bastante rezagado y hoy en la actualidad realmente no se ve para nada. Creemos que el gobierno, en vez de incentivar la incorporación de los movimientos sociales dentro de la CGT, debería apuntar a que todas las personas que hoy por hoy están dentro de los movimientos sociales, cautivos de planes sociales, como decías vos anteriormente, puedan acceder a un trabajo registrado, a un trabajo digno, a un trabajo en relación de dependencia, que le permita vivir realmente con condiciones dignas de trabajo, que le pueda garantizar un nivel de vida digno a su familia, que no tengan que recurrir todas estas familias a comedores, los niños sobre todo y los abuelos, que hoy por hoy vemos tantos comedores. Creo que el peronismo no tiene nada que ver con eso. Nosotros lo que venimos de familia peronista, recordemos que las mejores épocas que han tenido los trabajadores han sido justamente durante el peronismo, y hoy por hoy no creo que los trabajadores sientan que se encuentran ni en un gobierno peronista ni en una época similar a la que se vivía en los años de la presidencia del Perón, ¿cierto? Creo que también, por otro lado, me llama muchísimo la atención el silencio por parte del movimiento obrero. Hay un silencio llamativo, un silencio muy preocupante por parte de sindicatos que históricamente han sido referentes, no solamente a nivel país, sino también, lo digo, en la provincia de Córdoba. Sindicatos que realmente no hacen ningún tipo de declaración, no hacen ningún tipo de acción concreta. Y la verdad es que yo creo que hay alguna cuota de responsabilidad también por parte del sindicalismo con relación a lo que está sucediendo con, por ejemplo, con el número de trabajadores no registrados en la República Argentina. Acá sí los gremios empezaron a trabajar fuerte, por ejemplo, con el Ministerio de Trabajo de la Nación en un proyecto para avanzar en lo que es el control de trabajo no registrado en el país, yo creo que se empezaría a reducir drásticamente la cantidad de personas que hoy por hoy están con trabajos precarizados o por fuera del sistema. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la CGT, por ejemplo, en vez de esperar que el Estado les impulse una iniciativa para incorporarle a los movimientos sociales, como Central Obrera Nacional debería realizar todas las gestiones, obtener todas las iniciativas necesarias para que todas las personas que hoy por hoy forman parte de los movimientos sociales sean ciudadanos que tengan el mismo derecho que cualquier trabajador en la República Argentina, y no que tengan que vivir justamente un plan social. ¿Qué ha hecho la CGT por las personas que viven con los planes sociales hasta el día de hoy? Nada. Realmente no ha hecho absolutamente nada, no ha hecho ningún proyecto de inclusión, no ha tenido ningún tipo de agenda instalada al gobierno nacional para revertir este tipo de situaciones, y consideramos que las personas que hoy por hoy están en los movimientos sociales tienen los mismos derechos que cualquier trabajador en la República Argentina a gozar de un trabajo registrado, a gozar de un trabajo con condiciones dignas laborales, porque aparte eso lo establece el artículo 14, el artículo 14 de la Constitución Nacional. El derecho al trabajo está establecido como un derecho que tienen todos los ciudadanos en la República Argentina y todas las ciudadanas en las constituciones provinciales, y está también establecido en tratados internacionales que son aplicables a la República Argentina. Entonces, creo que tenemos muchísimas herramientas para empezar a revertir esta situación, pero creo que no solamente depende de una decisión política de un gobierno que hasta el día de hoy no lo está demostrando, sino que depende de un movimiento obrero que sea más activo, y quizás también sea la hora de un recambio dirigencial y un recambio generacional en muchas organizaciones sindicales, porque da la sensación de que se le hubiera acabado la nafta para seguir gestionando mejoras para los trabajadores que representan y para los trabajadores, para las personas que necesitan, justamente como vos decías anteriormente, tener un trabajo digno. Estimado Carlos, cuando hablas del recambio generacional en los sindicatos, a no olvidar que está pendiente toda una democratización en el campo sindical. Con esto de la pandemia ya va más de un año que están postergadas todas las elecciones en el seno de los sindicatos, y esto, cuando se habilite, cuando se normalice, naturalmente va a generar un movimiento y va a generar un montón de movimientos hacia el interior de los sindicatos que están pendientes, que han postergado sus mandatos más de un año, y esto de alguna manera desgasta también los mandatos. Yo creo que el desgaste proviene sobre todo de aquellas conducciones que llevan más de 10 años en un consejo directivo. Nosotros impulsamos de Córdoba el primer proyecto de democratización desde una agrupación, que es la agrupación 29 de mayo, el sindicato Luz y Fuerza, que lo hemos presentado justamente al Consejo Directivo, y que seguramente lo vamos a estar presentando en los próximos días a través de distintos compañeros en los sectores de trabajo, para que las bases del gremio puedan tener la información completa sobre este proyecto, que entre otras cosas modifica lo que viene a ser la composición del Consejo Directivo, la forma de componer el Consejo Directivo. Nosotros estamos justamente haciendo una propuesta de que el Consejo Directivo lo integren todos los espacios internos del gremio, es decir, el oficialismo, que sea el que gane. Lo perdimos a Carlos Cafure, vamos a ver si lo podemos reconectar. Estamos con problema de conexión. Ya volvemos. Bueno, conversábamos con Carlos Cafure, abogado laboralista, sobre la realidad de los movimientos sociales en la Argentina y su incorporación a la Confederación General del Trabajo. Hablábamos con Carlos Cafure.